sucedió un día sin igual. El sol brillaba en su esplendor cuando una brisa acarició mi faz. Nubes de tormentación no vi. Cuando sentí que de repente tormenta y maldad rodeó a mi ser. Y allí en la tormenta pude hallar a Cristo. Y esta es la razón por qué pude encontrar en Cristo la luz.